Arrancamos con esa sintonía que viene a indicarnos que damos comienzo a esa tertulia política. Hoy con invitados aquí en el estudio, como es Carlos Muñoz, además de Diana González, que se sigue quedando con nosotros, como es obvio. Don Carlos, buenos días. A ver que le abra usted el micrófono, porque si no, no va a poder usted hablar. Así que, ¿qué tal? Muy buenos días, Raúl. Buenos días, Diana. Buenos días, España. Ese saludo también típico de Carlos Muñoz, que nos viene muy bien para dar la bienvenida igualmente a través de esa línea telefónica a José Miguel Camacho, diputado nacional del PSOE por Toledo. José Miguel, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues muy bien. Hoy están ustedes solitos. Nos hubiese gustado contar con nuestros amigos cántabros, pero bueno, finalmente no han podido estar a través de esas líneas telefónicas, ¿eh? Para cerrar esta tertulia hoy viernes, tenemos muchos temas. Diana, vamos a comenzar con ese 40 aniversario de las primeras elecciones. Don Juan Carlos, la ausencia menos comprendida en el Congreso, Diana. La brillantez del acto por el 40 aniversario de las primeras elecciones quedó eclipsada por la ausencia del rey que trajo la democracia, pese a que su figura fue reivindicada. Don Juan Carlos hizo saber que se sentía molesto por haber sido excluido. Sin embargo, desde la Casa del Rey se atribuyó la ausencia al propio rey emérito. Felipe VI hizo un llamamiento a salvar la convivencia entre los españoles. Ningún camino que se emprenda a nuestra democracia puede conducir a la ruptura, decía el rey, que añadía que la mayor garantía de la convivencia es el respeto de las normas. Fuera de la ley, solo hay arbitrariedad, imposición. Los diputados de Podemos no aplaudieron a don Felipe. Dale, dale. ¿Quién miente? ¿La Casa Real o el rey emérito? La Casa Real dice que fue por motivos del rey, ¿no? Y el rey que quería ir. No lo sé. La verdad es que sí que pienso que es una persona que debería de haber estado ahí. Me creo que él le hubiera gustado estar ahí. No sé los motivos. No lo sé de verdad los motivos para que no haya estado, para que no le hayan dejado estar, o no sé, no lo sé, de verdad, no quiero pensar mal, pero me hubiera gustado, ¿eh? Además es una persona que se lo merece, ha sido una persona clave en la transición y en la democracia española en estos últimos 40 años, pero muy clave, ¿eh? Recordemos el golpe de Estado del 23F y, bueno, más cosas que ha tenido que ir haciendo nuestro rey, y, bueno... No sé, de verdad, me gustaría saberlo. Para evitar cualquier salida de tono de la Eurocámara, de los diputados, quiero decir. Sí, pero puede ser, ¿eh? A lo mejor para que no haya la pitada esa famosa y todas esas historias que pueden hacer algunos coletas moradas, no lo sé. José Miguel. Yo creo que lo primero que habría que saber es quién tomó la decisión de que no estuviera. Claro. A mí me consta que él quería estar y que está bastante dolido por no haber podido participar en ese acto. Hay que tener en cuenta que es un acto de celebración de las primeras elecciones democráticas en nuestro país y, por lo tanto, en todo este espacio de tiempo, en estos 40 años, con sus luces y sus sombras, pero evidentemente Juan Carlos I ha tenido pues un papel muy importante en toda esta etapa, en la misma medida que también, salvando las distancias, por supuesto, pero que yo también eché en falta pues a representantes de los sindicatos o a representantes de los empresarios que tampoco estuvieron en ese acto. Uh-huh. Pero en lo que estamos hablando de la ausencia del rey emérito en estos momentos, yo creo que sí que debería haber estado, porque ha sido un protagonista muy importante en todos estos años. Y yo no creo que para evitar ningún tipo ni de abucheo ni de nada. Por cierto, en algunas fases del discurso de Felipe VI, Pablo Iglesias sí que aplaudió, ¿eh? ¿Onda? ¿Ah, sí? Pero bueno. Sí. Algunas fases del discurso del rey, Pablo Iglesias, no el resto de los miembros de Podemos, pero Pablo Iglesias en algunas de esas partes sí que aplaudió. Muy bien. Y bueno, pues allí pues el numerito típico de la gente de la antigua Convergencia, PDK en estos momentos, que los cartelitos con el dibujo de las urnas. Pero bueno, eso ya estamos acostumbrados, sí, a ese tipo de números. Pero yo una pregunta, ¿se puede hacer eso? ¿Se pueden sacar carteles en el...? No lo sé, es una pregunta que... Yo no lo haría. No, bueno, una cosa es que lo que políticamente sea correcto, no, yo sé que lógicamente tú no lo ibas a hacer y mucha gente tampoco, la mayoría, inmensa mayoría, pero es... No hay nada en el reglamento. No hay nada, ¿no? Ese tipo de cuestiones. De hecho, no recuerdo ahora mismo de memoria qué acto fue también así importante que tuvimos en el Congreso, donde uno de los representantes en aquel momento, es que ya no recuerdo de qué partido era, incluso sacó una bandera republicana, también con presencia del rey, pues quizás fuera el día de la apertura de la legislatura, que también estuvo presente el rey. Y allí estuvo durante todo el recurso del rey, que yo decía, joder, le tienen que doler los brazos de estar durante todo el discurso con la banderita republicana. Creo recordar que es la Esquerra Republicana de Cataluña. Pues yo, desde mi punto de vista, creo que eso debiera de estar prohibido. No lo sé si estará, pero sacar una bandera republicana, una bandera que no es constitucional, en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, una bandera no constitucional, pienso lo mismo que si sacaran la bandera del águila. Lo mismo. Son banderas no constitucionales. No es la bandera, evidentemente, de nuestro país, eso está claro. Claro, pero no. Hay veces, Carlos, que cuando... Tú imagínate, tanto en el acto este que digo de la bandera republicana, como el otro día con las folios con el dibujo de la urna. Si en ese momento la presidenta del Congreso corta y pide que se retiren y tal, es darle más bombo todavía. Sí, más publicidad, que es lo que quieren, sí. Efectivamente, entonces yo en ese juego yo creo que no hay que caer. El pasado miércoles Rivera y Sánchez acordaron empezar a hablar de la reforma de la Constitución. Esto es algo interesante, Diana. Todavía no está claro el formato, pero Albert Rivera y Pedro Sánchez coincidían en que sería positivo empezar a trabajar en una reforma de la Constitución. El líder de Ciudadanos aseguraba en rueda de prensa tras su encuentro con el secretario general del PSOE en que su apuesta es empezar a hablar en una mesa de partidos a partir de otoño. Desde el PSOE, José Luis Ábalos ha dejado mucho más abierta la cuestión del formato. Podría tratarse de una comisión de estudio. Siempre recurrimos a eso, bueno, pues que se reforme la Constitución, decimos muchas veces. Pero ¿no? Si el problema es lo que trae consigo reformar la Constitución, lo primero que para empezar el proceso de reforma hay que disolver las Cortes, elecciones, ese es el problema, ¿no? Claro, y pero esa es la parte final, Diana. Sí. Ese es el final del proceso, el disolver las Cortes. José Miguel, pero yo creo que es a lo que tienen miedo algunos políticos que están en el poder, porque se lleva hablando muchos años de reforma constitucional, efecto, y al final ninguno lo lleva a cabo cuando está gobernando, incluso han tenido mayoría absoluta para hacerlo. ¿Será este próximo otoño? Lo primero que tenemos que plantearnos es si es necesario o no es necesario reformar la Constitución. Yo soy de la idea de que sí, de que es necesario para adaptarla a la realidad del país. Hay que tener en cuenta que la Constitución española es del año 78 y por lo tanto han pasado muchas cosas y ha cambiado mucho, no solamente España, sino Europa, y hay cuestiones europeas que hay que incluir o que se deberían incluir, y hay derechos sociales que yo creo que se deben incluir en la Constitución. Pero hay una cosa que yo creo que todo el mundo puede visualizar perfectamente. Cuando se hizo la Constitución española no existían las comunidades autónomas. Algo tan habitual en estos momentos, como que todos damos por hecho y que está consolidado en el Estado español, pues no aparecen por ningún sitio las comunidades autónomas de este país. Algo tan sencillo como eso, vuelvo a repetir, que parece que es obvio, pero evidentemente no están recogidas en la Constitución. Habla ahí de unas cosas extrañas, pero no las define porque no existían en aquel momento. Fue precisamente a raíz de la Constitución del 78 cuando empezaron a fraguarse y a llevarse adelante cada una de las comunidades autónomas. Pero con mayor motivo, entonces. Y aparte que es claro, que en el año 78 acabamos de salir de una dictadura. La situación social española no era la misma que ahora, aparte de los avances tecnológicos, aparte de todo, que estamos en el siglo XXI, y no tiene nada que ver. Pero es que además la situación era completamente distinta. Había que hacer una reconstitución un poco a medida, un traje a medida para ese momento, para tener una transición como la que tuvimos, ejemplar, a nivel mundial. Que eso también hay que decirlo. Por supuesto. Por supuesto, y ha cumplido un papel, yo creo que muy importante, y muchas de las cuestiones que aparecen en la Constitución española del 78, pues están en plena vigencia en estos momentos. Pero debemos avanzar y no nos debemos quedar ahí encasillados en un... No, es que, como me parece que era Diana la que decía de abrir el melón. Sí. Bueno, pues los melones hay que abrirlos, y hay que abrirlos de vez en cuando, Lo que pasa es que hay que tener cuidado cuando se abre el melón, que el melón esté maduro, que claro, esté verde, porque entonces no hay quien se lo coma. Pero la pregunta es, ¿por qué ese miedo que se harán los oyentes? Yo creo que el miedo ese es a poner, lo primero, a ponerse de acuerdo. Tenemos que pensar ahora mismo que tenemos una clase política que en la inmensa mayoría no saben negociar, no saben ponerse de acuerdo. Y para redactar, para volver a reformar una constitución, hay que ponerse de acuerdo. Ya. Eso es imposible. Pero si no nos ponemos de acuerdo en los presupuestos de Castilla-La Mancha, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en una reforma constitucional? Yo creo que tuvimos ese ejemplo. Bien, es cierto que era una situación totalmente distinta en el año 78. Sí, sí, pero bueno, es que era total. Ahí sí que fue ejemplar. Sí tenemos claro qué partes de la Constitución son las que se deben modernizar, por definirlo de alguna manera, modernizarlas o modificarlas, pues evidentemente ese acuerdo podrá llegar. No es un proceso fácil. Si fuese fácil, ya lo hubiésemos hecho. Si modificar la Constitución es para que no prevalezca el varón sobre la mujer a la hora de la sucesión a la corona, por ejemplo, que en estos momentos existe, si mañana... la reina Leticia tuviese un bebé varón, sería el próximo rey de España, por encima de sus hermanas que han nacido antes. Eso es incomprensible en una sociedad moderna como la que vivimos. Lo pongo como anécdota de la situación que tenemos en estos momentos. Lo que decía antes de las comunidades autónomas, la situación o la relación con la Unión Europea, los derechos que nosotros, desde el Partido Socialista, creemos que deben estar fijados en la Constitución, como es el derecho a la sanidad o a la educación, que no están por ningún sitio. En definitiva, cuestiones que consideramos muy importantes. Y para nosotros hay una que también es fundamental, que es el modelo de Estado que tenemos, que sabéis, porque lo hemos dicho ya muchísimas veces, que nosotros queremos ir y profundizar en lo que es un Estado federal, que de alguna manera ya lo tenemos, pero profundizarlo en ello. Tenemos que todos seamos exactamente iguales, todos los territorios. Una cosa que yo pienso sobre la sucesión del varón, si tuviera un hijo varón, fíjate, yo pienso que se han cortado la coleta, para que no haya problemas en caso de... Pero no tiene sentido. No lo sé tampoco. No tiene ningún sentido. Pero vamos a ver, si abrimos el melón, el problema es que en ese melón tenemos que abrirle y decir, vale, señores, pro referéndum. Vale, yo apoyo la modificación de la Constitución, pero quiero que se valore, que se ponga ahí, que un referéndum puede ser legal. Que van a empezar a pedir unos y otros. Perdona, Carlos, es que esa posibilidad existe. Claro, ese es el miedo. En la Constitución española de hoy existe esa posibilidad. Ahora bien, lo que no va a hacer el gobierno, y desde luego nosotros, el Partido Socialista, apoya al gobierno en ese sentido, es hacer un referéndum a la carta, como quieren en estos momentos, no en Cataluña, sino determinada gente de Cataluña, que eso también hay que dejarlo claro. Sí. Por lo tanto, esa posibilidad existe. Pero existe el referéndum, ¿cómo? Tendría que haber una aprobación por parte del gobierno de España autorizando ese referéndum, y eso es lo que nos negamos, porque para decidir sobre la soberanía de Cataluña tendremos que decidir todos, no solamente los catalanes. Esa es la filosofía del sistema, pero esa posibilidad existe en estos momentos. Hombre, y yo sobre lo que decías de un Estado más federal, yo creo que hay una autonomía, y valga la redundancia, en las autonomías, pero como pocas en el mundo. Como pocas en el mundo. Fíjate, más que en muchos casos, por ejemplo, Navarra y País Vasco tienen más autonomía que muchos estados de Estados Unidos. Que Estados Unidos es el ejemplo de federal. ¿Qué más queremos? Pero te pongo un ejemplo de esta misma mañana. Esta mañana se ha reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera para, de alguna manera llegar a un acuerdo sobre el tema del techo de gasto, que lo vamos a ver en el Pleno del Congreso el próximo día 11 por la tarde. Lo que no puede ser es que esa reunión, donde están todos los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas, junto con el ministro de Hacienda, el reprobado Montoro, al final sea lo que decida Montoro exclusivamente. Y van allí los consejeros, me da igual del partido político que sea, y van a escuchar lo que les dice el ministro, que es, estos son lentejas, si quieres las coges y si no las dejas. Bueno, pues esto tiene que ser más entre todos y que todos la decisión pueda ser una decisión mancomunada de todos. Si nadie va a hacer ninguna locura, y tenemos los ejemplos muy claros porque las comunidades autónomas se están cumpliendo fielmente y los ayuntamientos ya ni te cuento. Quien no ha cumplido con el tema del objetivo de déficit precisamente ha sido el gobierno central. Y por lo tanto, ese tipo de cosas es las que queremos que se puedan modificar. No, las comunidades no están cumpliendo. Cataluña bueno, no. Como norma general sí están cumpliendo, hay algunas que no. Y además las que peor están el tema presupuestario es en Cataluña, Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias. Perdona, Castilla-La Mancha ha cumplido el objetivo de déficit que se le planteó y la reducción de la deuda que se le planteó, pero además con creces. Eso hay un informe del propio ministerio que se hizo público hace un par de meses, creo recordar, y Castilla-La Mancha es la primera vez que ha cumplido con esos objetivos. Lo que no vale es que a las comunidades autónomas se les siga apretando cada vez más, y son ahora mismo las que tienen las competencias que realmente necesitan más inversión y que además son las más directas a los ciudadanos, como puede ser la sanidad y la educación, y eso es lo que no puede ser. Nombrabas a Montoro, efectivamente, Camacho, reprobado en el Congreso por la amnistía fiscal rechazada por el Tribunal Supremo. Pero le da igual. Claro, pero pues es que... Le da lo mismo. El único que puede que... votos a favor... Tengo que reconocer personalmente que Montoro es mi debilidad. Es mi debilidad. Sí, Montoro es socialista, no fastidies. Te digo yo que Montoro es socialista y él no lo sabe. No me fastidies. Ha sido Montoro, con 197 Montoro votos a favor, 135 en contra y 5 abstenciones, ¿eh? Pero si es que esto de las reprobaciones lo veo una chorrada a un ministro, pero no por nada, no porque se la merezca o no se la merezca, no voy a entrar en ese debate, sino es que es ir a nada, porque se sabe que el único que puede quitar y poner a un ministro es el presidente del gobierno. Bueno, pero también hay un órgano político de control del gobierno, que es el Parlamento, y el Parlamento hace una resolución política, que evidentemente tiene el valor que tiene. Claro. Es ese, resolución política. O sea, pero... Y luego ya el presidente del gobierno hará lo que tenga que hacer o lo que quiera hacer en este caso. ¿Pero de qué sirve esto? Sirve de que diga Montoro lo que dijo a diputado. Usted está ahí y yo estoy aquí, y yo voy a seguir aquí. En el Congreso de los Diputados, y igual que en cualquier parlamento, igual que en cualquier pleno de ayuntamientos, se hacen posicionamientos políticos muchas veces, no solamente de resolución o de leyes, sino pronunciamientos políticos. Y en este caso es un pronunciamiento político, para que Montoro estas cosas, como dice públicamente, vamos, ayer nada más salir, pues casi dijo que se lo pasa por el arco del triunfo, que le da igual. Era de prever que además le gusta. Si el PSOE, ayer decía, no, si el PSOE ya lleva diciendo estas cosas de mí desde hace mucho tiempo. El problema está en que las cosas que hemos venido diciendo de él desde hace mucho tiempo se van demostrando día tras día que son así. Y ahora mismo están en una situación de debilidad tremenda, tremenda. No solamente por la sentencia del Tribunal Constitucional con la amnistía fiscal, sino que ahora, y no ha sido el PSOE, evidentemente, porque el ABC controla muy poquito el Partido Socialista, por no decir nada, lleva 2 o 3 días. El ABC, ABC, que no es un sospechoso izquierdista. Que no es deprisa. Con varias portadas diariamente, donde refleja qué es lo que está ocurriendo con el despacho de abogados que tiene Montoro. Sí. Entonces, esas cosas, pues al final, no sé, yo creo que el señor Rajoy se lo tiene que hacer ver. El PSOE lo veta como interlocutor y también dice que dificulta la capacidad negociadora del gobierno. Hombre, es que es complicado. Es complicado llegar a acuerdos con un señor que está en esa situación. Entonces, bueno, pues nosotros llevamos mucho tiempo. Yo incluso recuerdo en mi época cuando estuve en el Senado, en alguna pregunta de control parlamentario hablando sobre este tema, o sea, que llevamos ya bastantes años con todo esto y siempre la misma respuesta, que no, y que lo hemos hecho bien. Y ahora viene el Tribunal Constitucional por unanimidad, siendo ponente de esa sentencia un antiguo diputado del Partido Popular, miembro ahora del Tribunal Constitucional, que es el que redacta la sentencia, y por unanimidad dicen que lo he hecho mal, lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. Hombre, algo de humildad debería tener este señor. Y ahora que hablas del Senado, los presupuestos generales están en el Senado ya, ¿no? No, ya han salido. Ya han salido. Han salido con la sorprendente resolución de que no ha habido ni una sola modificación, con lo cual no han vuelto otra vez al Congreso, sino que han ido directamente al boletín oficial. Menos mal, ya hay presupuestos. Bueno. ¿Y cuándo, desde cuándo? Es una pregunta, no es una duda. ¿En qué momento se empiezan a aplicar ya? Al día siguiente de su publicación. Se aprobaron, si no recuerdo mal, el lunes. Pues no sé si se habrán publicado martes, miércoles. Ya deben estar publicados. Sí. La verdad que no lo he comprobado, pero tienen que estar publicados ya. Por lo tanto, ya se puede. Ya solo nos falta tener aplicar los presupuestos en Castilla-La Mancha y tener presupuestos en Castilla-La Mancha, en la comunidad autónoma. Pues ojalá eso se resolviera pronto, porque hay mucha necesidad en esta comunidad autónoma como para tener los presupuestos bloqueados como los tenemos ahora mismo. Hablabas de abrir el melón, Diana, en cuanto a la Constitución. Vamos a ver qué piensan en materia o en esos cambios de leyes, por ejemplo, en cuanto a libertad religiosa o la eutanasia, porque el PSOE en materia social está ahí para exhibir un nuevo giro, dice esa noticia, Diana. Apuesta por despenalizar la eutanasia y cambiar la ley de libertad religiosa. Con el apoyo de los socialistas a la moción de Esquerra Republicana de Cataluña para avanzar en el laicismo, el Congreso insta al Gobierno a cambiar la ley de libertad religiosa, pese a que hay al menos cuatro razones que demuestran que no está obsoleta. Los socialistas se descuelgan con una petición para revisar los acuerdos con la Santa Sede, vigentes desde el año 1979. ¿Es que no hay libertad religiosa en este país? Pregunto. Sí, ¿entonces? Sí que la hay. Cada uno puede ejercer la religión que quiera. Ahora bien, lo que yo creo que todos somos conscientes es que hay una priorización por parte del Estado, no digo ya del gobierno, del Estado hacia una confesión religiosa inmensamente mayoritaria. Inmensamente mayoritaria o no. Pero si estamos considerados como un país laico, que lo dice la Constitución del año 78, de esta que hablábamos antes, pues evidentemente debe ser exactamente igual para todos. Exactamente igual para todos. Yo personalmente, mira, como responsable en la Comisión de Control de Radio y Televisión Española, lo he dicho públicamente, yo no estoy de acuerdo con una proposición no de ley que ha presentado Podemos para que se quite la misa en televisión española. Pero por una razón, porque es que hay otras confesiones que también tienen su espacio en la televisión española. Si no fuera así, sí estaría de acuerdo, si se primara a una por encima de otra. Pero en este caso concreto que hablo de la misa en televisión española, es que hay las otras confesiones también tienen ese espacio. Por lo tanto, ahí hay igualdad, pero hay en otros casos en que no. ¿Por qué cuando ponemos la crucecita o ponen la crucecita en el IRPF va a una confesión religiosa y no a otras? ¿Por qué? Porque no hay otras crucecitas que puedan poner de otras confesiones. También. Eso es una discrepancia que habrá que solucionar de alguna manera. A eso es a lo que nos referimos. Quizás por lo mismo que... Porque las otras confesiones también se llevan dinero cuando se pone la cruz en la otra casilla. Quizás por lo mismo... que por qué el Partido Popular recibe más dinero público que el partido, no sé, que Podemos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está en mayoría, ¿no? No, porque está en mayoría. Porque no, tiene más votos, porque tiene más... Porque tiene más votos. Claro, pues ya está. La confesión, la Iglesia Católica tiene más seguidores, podríamos decirlo, o practicantes, o como lo queramos llamar. Sí. Entonces tendrá que tener más dinero, ¿no? No. Igual que los partidos políticos tienen cada más dinero según votos tengan. No, pues esto es igual. No, pero una no es igual en este caso, porque es que no, te vuelvo a repetir, no hay ninguna casilla en la declaración de la renta distinta a esa. La otra X. Hay otras fines sociales. Fines sociales que son las otras religiones. No, aparte no, de... No, en absoluto, Carlos. ¿Y entonces de dónde se subvenciona la religión islámica en España? ¿De dónde se ha hecho la mezquita de la M40? Perdona, pero ¿tú crees que eso se hace con dinero público? No. No, hijo, no. Como decía el otro, no, hijo, no. Pero sí que reciben subvenciones, ¿eh? Que recibirán subvenciones si se acogen a alguna convocatoria específica, cosa que en estos momentos yo desconozco, pero no en la medida que lo está haciendo la Iglesia Católica. Claro, porque tienen menos. Pero que no es cuestión de que tengan menos, es cuestión de que tengan la posibilidad de... Pero en cualquier caso, que tampoco lo ciñamos exclusivamente a lo económico, que hay otra serie de actuaciones, pues que habrá que repensárselas. Y la la noticia, por decirlo de alguna manera, porque tampoco ha sido un posicionamiento político claro, sino una declaración de Perelló, creo recordar que es, que es miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, con el tema de la revisión del concordato. Si es que eso no es de ahora, lo llevamos diciendo desde hace muchísimos años. Igual que exactamente lo mismo con el tema de las posesiones que tiene la Iglesia, ¿por qué no pagan el IBI? Por ejemplo, y todos los demás sí que pagan el IBI. Porque el IBI se paga en función del valor catastral de ese edificio. ¿Cuánto claro. vale la Catedral de Toledo? Pero bueno... ¿Cuánto pero vale? Bueno, es que, pues, ¿quién sabe cuánto vale una catedral? ¿Y el Bernabéu? Sí, el Bernabéu tiene valor. El Bernabéu tiene un valor, no. Claro que tiene un valor. Porque el Bernabéu se hizo en el año 40, 50, no lo sé, más o menos. Y eso tiene un valor. El edificio España tiene un valor, porque tiene un valor catastral, tiene un valor de construcción. ¿Qué valor de construcción tiene la iglesia, la Basílica del Prado, o la Catedral de Toledo, la Catedral de Ávila o la Catedral de Santander? Pero si el problema, lo que hemos dicho nosotros y lo que hemos pedido desde hace ya mucho tiempo, no es las iglesias que se dedican al culto. Son aquellos lugares que además la iglesia utiliza como negocio, como puede ser, por ejemplo, un seminario. Por ejemplo, el edificio que hay aquí en nuestra ciudad, en Talavera de la Reina, en la Corredera, que llamábamos cuando se construyó el Vaticano II. No sé si te acordarás de ese nombre. Sí. Por ejemplo. Y otra serie de cuestiones que se están utilizando además para hacer, entre comillas, negocio, que la Iglesia percibe dinero por esa instalación y que no pagan el IBI. ¿Y qué dinero puede recibir la Iglesia por un seminario? No lo sé. Yo tampoco lo sé, pero claro, autónomos. Pero, es que cuando se habla de iglesia, la verdad es que cuando se habla de iglesia es saltar todos como locos. Es decir, vamos a ir en contra de la iglesia. No, que en absoluto. Que yo tengo muy buena relación con muchos curas y no tengo absolutamente nada en contra de ellos, pero yo creo que tenemos que tener una determinada igualdad ¿no? entre todos. Sí, en definitiva todos. Yo creo que van por ahí las... Pues a lo mejor, vuelvo a repetir, hay que pedir igualdad para todos los partidos políticos. Seguramente Pablo Iglesias estaría de acuerdo. Los autónomos también buscan igualdad, ya sabéis. Y las ayudas fiscales estaban ahí, el Ministerio de Hacienda, que dio ayer por la noche el visto bueno a esa enmienda. En fin, que no sé si habéis visto esto, que también se habla muchísimo estos días, ¿no? Lo de los autónomos, que se podrán deducir 26,67 euros al día por comida en el IRPF. Es una de esas medidas, ¿eh? Que la semana pasada también tocamos por encima y decíais, tenemos que echar un vistazo a esa batería de medidas. En fin, que esto está ahí sobre la mesa. ¿Qué os parece? Bien, todo lo que sea beneficio. Pero esto concretamente... Dicen, los más de 3 millones de trabajadores por cuenta propia podrán deducirse en el IRPF los gastos de manutención afectos a la actividad por un importe máximo de 26,67 euros y 48 euros si el trabajo se realiza en el extranjero. Si bien se les exigirá que este importe se realice en soporte telemático y pueda ser comprobado de forma fehaciente a través de factura o sistemas indirectos de pago que tengan esta finalidad específica. Además, este gasto deberá producirse en días laborables y exclusivamente en establecimientos de restauración y hostelería. Ya ponemos trabas. Solamente en días laborables. El autónomo no trabaja el sábado y el domingo. No, el sábado y el domingo trabaja, lo que pasa es que no come. Exactamente, eso. Bien, bien, correcto. Ahí sí. No come. El señor del camión, que es autónomo, como la mayoría de los choferes de camión que hay, que son autónomos, esos no comen. Esos tienen que dejar el viernes de trabajar y empezar a trabajar el lunes. Me parece bien esta batería de medidas, pero siempre, como siempre, tan cortas, que no puedo con ello, de verdad. Camacho. Yo creo que, Mauro, lo comentábamos la semana pasada, cualquier medida que vaya en pro de quien está creando realmente riqueza, que en este caso son los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, desde luego yo estoy totalmente de acuerdo que se lleven adelante. Estas son algunas de ellas, evidentemente, no son las suficientes, se necesitarían más, pero bienvenidas sean porque son muy necesarias. Pero fíjate lo que dicen, solamente soporte telemático, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a poner trabas. No vale con presentar la factura y añadirla en tu declaración de IRPF, no, ya tiene que ser soporte telemático. ¿Pagar con la tarjeta? Claro. Para el dinero que se supone una forma de controlar. Una forma de controlar. Es la manera de controlarlo, claro. Evidentemente, porque luego, y eso lo sabemos todos. Sí, la facturita que nos hace el amigo. Somos un país, y esto no va contra los autónomos, por favor, que sí, nadie me entienda. Sí, sí, sí. Pero somos un país de pícaros. Sí, de pícaros. Y entonces, bueno, pues las cosas. A mí no me parecen mal los controles, y además, quien tenga que hacerlo, yo creo que no le importará en absoluto. ¿Que puede ser un cierto engorro? Pues sí, probablemente, pero eso nos pasa a todos en nuestra vida diaria. Pero bueno, yo tampoco creo que tenga mayor importancia, de verdad. ¿Cuántos de ustedes pagan en efectivo tantísimas cosas? Yo es que lo comentaba aquí con los compañeros de trabajo. Yo hoy en día la tarjeta muchísimo. Sí, la tarjeta. La tarjeta la utilizo para todo, la gasolina, en el supermercado, en la farmacia. No, pero yo te voy a decir una cosa. Yo he visto a gente comprar una barra de pan de 0,70 con la tarjeta. Sí, en algunos estancos el tabaco también. Es cierto. Pero pasa una cosa. Mira, hay muchos restaurantes de casa el 80% de los días que no te aceptan tarjeta para menos de 10 euros. ¿Y qué pero es eso también se puede regular. ¿Y qué es lo que hace el autónomo? ¿Y qué es lo que hace el autónomo? Lógicamente va al menú de 8 euros y medio, de 9 euros, que es... Uh-huh. ¿Y ahora qué? ¿No me van a aceptar la tarjeta? Entonces no me lo puedo desgravar. Entonces me tengo... No sé, es que de verdad, es trabas por un lado y trabas por otro. Pero por ley te lo tienen que aceptar, creo. No. Yo creo que pocos restaurantes habrá que... Que pongan trabas. No, no, no, no. Te puedo decir muchos, ¿eh? De muchos, no, pero muchos, no, muchos, no, no. De los que frecuento yo, porque yo no voy a restaurantes. Yo también tengo que decir con Carlos, y en eso esté claro, yo los años que estuve viviendo en Madrid capital me acostumbré a pagar con la tarjeta muchísimo, más que nada porque me robaron un par de veces y ya pues escarmenté y no llevaba mucho dinero encima. Y sí que es verdad que al regresar a Talavera de la Reina, ya saben que nosotros emitimos desde la sede central de la Organización Impulsora de Discapacitados, sí me he encontrado con este tipo de aspectos, establecimientos que me exigían una cantidad mínima para claro. pagar con tarjeta, cosa que en Madrid no me pasaba, pero yo desconozco si se me dan muchos casos, sobre todo en zonas fuera de Talavera, hombre, ya te vas a Madrid, no, lógicamente te vas a Bilbao, no, pero en estas zonas de aquí, muchos restaurantes, de estos de carreteras, de restaurantes pequeñitos, te dicen que mínimo 10 euros. Entonces, ahí volvemos al problema. En fin, 20 años de aquellos días de julio que conmovieron a toda la nación. La liberación de Ortega Lara y el secuestro de Miguel Ángel Blanco. Señores, apenas 10 minutos para alcanzar ya las 12, las 11 en Canarias. Lo comentábamos también antes de entrar en directo. Seguro que ustedes saben qué estaban haciendo ese día, sí. ¿Verdad? Cuando liberaron a Ortega Lara... Cuando yo recuerdo ver la noticia en el telediario mientras comía con mi familia y también recuerdo el día del secuestro de Miguel Ángel Blanco. Es una época, hoy lo pensaba y lo escuchaba en la radio, decían que la época mía, la de los cuarentones, la de los que estamos entre 40 y 50 años, nacimos con ETA. Uh-huh. Vivimos con ETA, nuestra adolescencia fue con ETA y fue en la ETA más dura y más criminal que ha existido. Es verdad. Y nos levantábamos, raro era el día que no nos levantábamos con una noticia de un atentado, bomba, etcétera, secuestro. Y sí que lo recuerdo. Recuerdo a Ortega Lara cuando salió al balcón de su casa con las barbas. Recuerdo a Ortega Lara la cara de asustado que tenía. Al salir de ese coche, al ¿verdad? Salir de ese coche, que es, se me ponen los pelos de punta lo que hicieron estos criminales, que creo que de alguno de ellos está ya en la calle. Y yo, ya te digo, tengo 44 años, he vivido con ETA y me causa, me da mucho respeto todo este tema. Afortunadamente hemos evolucionado, José Miguel. Pues sí, la verdad que lo importante en estos momentos es tener ese recuerdo y que no se nos olvide. Que no se olvide. Y yo coincido con Carlos. Y ya mira que lo lamento. Va a ser el último día, José Miguel, va a ser el último día, vamos a coincidir, ¿eh? No, pero es cierto, yo tengo grabada esa imagen de Ortega Lara al salir del Zulo, totalmente como ido, despistado, ¿no? Como diciendo dónde estoy y quién soy, no sé. Y es lógico, hace un rato estaba viendo en un periódico fotografías de precisamente del Zulo, donde estuvo... Sí. Iba a decir oculto, ¿no? Estuvo preso durante tanto tiempo. 500 y pico días. Que se te ponen los sí, pelos verdad, de punta. Pero... Saber que una persona estaba ahí días. Fíjate días, lo que pidió a los guardias civiles cuando llegaron. Que él no sabía que eran guardias civiles. Matadme. Uh-huh. Sí. O sea, tú fíjate para que una persona pida que le maten. Tremendo. Y luego lo de Miguel Ángel Blanco, pues la verdad que fue también, yo creo que lo más duro que yo he vivido en esa época. Además, también hubo un antes y un después de lo de Miguel Ángel Blanco. Cierto. Porque ahí se consiguió que la gente, todas las fuerzas políticas nos pusiéramos agarrados de la mano. Yo recuerdo, en aquella época, yo era concejal en el Ayuntamiento de Talavera y salimos con los coches de la policía, cada uno con un coche, independientemente del partido político que éramos, para, a través de la megafonía del coche, convocar a la gente a una concentración por la noche para reivindicar que le pusieran en libertad. Y mira, luego cómo terminó. Recuerdo, era el bautizo de mi sobrino, y en la misa del bautizo, que llegamos casi todos tarde esperando a ver qué pasaba, el bautizo pareció un entierro. Nosotros decíamos, un entierro, no lo van a asesinar, es imposible, sí. Lo van a asesinar. Pues pareció un entierro. Tú fíjate hasta qué punto, y ahí estoy de acuerdo también, hoy también estoy de acuerdo en que toda la ciudadanía se aunó, se unificó y pensamos todos igual. Fue una época criminal de estos bastardos y de estos animales, época en la que murieron muchos guardias civiles, paisano nuestro, José Ángel de Jesús Encinas, con el tiro en la nuca, cobardes, perros, y ahora esta que ha ido a la calle. La tigresa. La tigresa. Que yo la llamaría la zorra, porque mataba por la espalda y mataba por vicio. No, lo de tigresa es la zorra mejor. Y que esté ahora en la calle después de haber matado a 23 personas y haber cumplido 23 años a persona por con año. 52, creo, años que tiene, está en la calle. Ya está en la calle, pero esa tía se tiene que pudrir en la cárcel. Solamente porque ha hecho un curso de valenciano, porque ha hecho un curso de no sé qué, porque se ha sacado el carnet en la cárcel. José Miguel, a esto es lo que hay que reformar. Esto es lo que hay que reformar. Yo creo que esta gente lo que tiene que hacerse con ellos es, a diferencia de lo que ellos han hecho con otros, es cumplir la ley, cumplir las sentencias. Por eso hay que cambiar la ley para que la cumplan. Es que lo triste en este país es que te sale... Es que lo triste en este país... Cuando esta persona se la juzgó, había un código penal. Ahora hay otro, distinto, y que obliga al cumplimiento íntegro de las penas por terrorismo. Sí, José Miguel, pero es que vale lo mismo en este país matar a dos personas que a 50. Claro. Es que pagas exactamente igual. ¿Cuánto? Esa señora, si hubiera habido el código penal que hay ahora, cuando no hubiera tenido... No. Pero que si se le hubiese juzgado ahora con el código penal, no hubiese cumplido 23 años como ha cumplido. Sí, pero ¿qué hubiera llegado a 39? A 39 años. No llega pero más. Es que ese es el problema. Y que que va a salir, en vez de con 52, va a salir con 63 años. Que no, que se tiene que morir en la cárcel esa hija de puta. Se tiene que morir en la cárcel. Esa y los que están como ella. Esta discusión es muy, muy, muy delicada y muy peligrosa, Carlos, como para... No sé. Yo cumpliendo la legalidad, nada de trabajo forzado ni nada de eso. Cumpliendo la legalidad. Tengo mi opinión personal sobre toda esta situación. Yo he vivido por situación familiar muy de cerca los azotes del terrorismo y bueno, pues me cuesta mucho hablar de todo esto. Yo solo puedo pensar en las familias de todas esas víctimas durante tantísimos años. Que claro, ahora está muy bien, ¿no? ETA desaparece, ya no hay armas, pero tener que encontrarse en las figuras como Otegi en la televisión y que se diga de él que es un hombre de paz. Entiendo el sufrimiento de todas aquellas personas que han perdido a un ser querido en todos estos años. Es muy complicado, Diana, es muy duro. Sí. Es muy duro, pero que no se puede decir que Otegi es un hombre de paz. Eso es que... Por eso queríamos mencionar, cómo no, a estas personas en ese 20 aniversario. Ortega Lara, Miguel Ángel Blanco, muy presentes hoy en esa tertulia. Como presentes están cada viernes nuestros contertulios, José Miguel Camacho, Carlos Muñoz y otros tantos compañeros que se han marchan paseado de vacaciones por estas ondas y que se marchan de vacaciones, pero que volverán. Espero simplemente que lo hayan pasado bien, porque bueno, de eso se trata, de dar la opinión muy personal cuando lanzamos ese tipo de noticias, y ustedes gustosamente están con nosotros, si no cada semana, cada dos semanas, cuando pueden, y eso es de agradecer para nosotros aquí en directo. Ha sido en este instante un auténtico placer, incluso, fíjate, estar de acuerdo en muchas cosas con Camacho. Bueno, que volverán ustedes, ¿no? Porque volvemos en septiembre y retomaremos esas tertulias para seguir hablando de todos los asuntos que van surgiendo y que tienen que ver con nuestra España, con nuestro mundo, en definitiva. Así que, José Miguel... Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Y Carlos, dime. En septiembre volveremos con los presupuestos ya en sí, funcionamiento. Sí, pero se ha dicho Camacho que sí. Sí, sí, ya, ya. Por eso. Vale. A ver, pero bueno, ya preparando los presupuestos del 2018, ¿no? ¿Ya? No, sí. Repito, el día 11 del mes de julio tenemos el debate sobre el techo de gasto, que es el inicio de esos presupuestos para el 2018. Claro, es que yo espero, Carlos, y en esto seguro que vas a estar de acuerdo conmigo también, para despedirnos, que desearás, igual que deseo yo, que en esos presupuestos aparezca nuestra gran ciudad, que es Talavera de la Reina. Ojalá. De otra manera. Eso yo creo que lo queremos todos, José Miguel. Sí, ojalá. Sí, ojalá. Por eso estamos luchando. Y doy fe, estamos luchando casi todos los ciudadanos y casi todos los políticos, entre ellos José Miguel, está luchando por ello. Oye, una última pregunta. ¿Vamos a tener un verano tranquilito, pensáis? Yo creo que vamos a tener que hacer un grupo de WhatsApp para comentar la prensa desde la playa, la piscina, la montaña, donde estemos, porque el verano se plantea calentito también, ¿eh? ¿Sí? Si es tranquilo, es aburrido. Ajá. Pero es que yo no le veo intranquilo. Yo veo que en verano pasa todo ya, ¿eh? ¿Sí? No pasa. Señores, lo dicho, muchísimas gracias, un auténtico placer y un fuerte abrazo. Nos vemos las caras y nos escuchamos en septiembre, José Miguel, Carlos. Gracias. Por supuesto, con un alguna abrazo, cana más y algún pelo menos. Un abrazo muy muy grande y para mis paisanos de Cantabria también. Por claro supuesto. Que sí, felices vacaciones y prudencia en la carretera, señores, que les esperamos a todos en septiembre. Un abrazo, chao, chao. Gracias, chao. Diana.